Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Pero qué muy buenas tardes tener todos y todas. Comenzamos aquí este Nosotros y los Medios, el número 168 de la historia. Mi nombre es María Concepción Velasco, y conduzco este programa cuando los Gustavos Bulla y Gordillo se toman las de Villadiego. ¿Y cómo estamos de Mundial y cómo en este preciso instante está jugando la Argentina? Pues, ya podéis imaginaros. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer. Y no vengáis con comentarios burlones sobre la selección española, que si hoy se suspendiera el Mundial, aún somos los campeones. Digan lo que digan el Robén, no los chilenos esos. Joder. ¿Ves? Por vos yo sigo estando acá. Que entonces voy a acompañaros en este Nosotros y los Medios con una atractiva programación musical. Pero música de fútbol, coño. ¿Me ves? Y en el día de hoy, sábado 21 de junio, mientras juega vuestra querida selección, la música tendrá que ver con vuestro máximo ídolo del balompié, el Diego Armando Maradona. Vos me ves, me ves. Saludamos, entonces, al Martín Gómez, a la Ivana Casas, a la Verónica Quiroga y al majo de César Poffer, que sostienen este programa. Y vamos entonces al primer trío musical seleccionado. Les recuerdo que mi nombre es María Concepción Velasco. Y pueden decirme Conchita. Empezamos este rato con la canción del Brujito, del Gran Peteco junto a Charly García. La oscuridad.

Alegría, nene, suéltala, toma. Dale. Toca bola. Ahí te va, síguela. Esa. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola que se viva flor de piel. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona y una mano en el altar, la vida es una tómbola de noche y de día, la vida es una tómbola y arriba, remátala, como ahí, esa, que llegó el maestro. En acción de Messi, va Leo, va Messi, encara Messi, sigue Leo al arco, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol! Argentino, argentino, argentino, genio, fenómeno, ídolo, maestro. ¡Qué golazo de Messi! Uno más y no pedimos más. Aparece Leo, aparece Messi. Lo gana Argentina 4-3 a 5 minutos del final. ¡Qué lindo que es ganarle a Brasil! Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Cuando la dictadura decía, achicar el Estado es agrandar la nación. ¿Querían hacer un diario todavía más incómodo para leer? Y así continuamos en este especial de Nosotros y los Medios, chavales y chavalas míos. Y debo contaros que recién sonaba el Manu Chao cantando la canción Si yo fuera Maradona. Antes de eso, era vuestro Andrés Calamaro, con su canción titulada, precisamente, Maradona. Y abría esta primera selección, como dijimos, el Peteco Carabajal con canción del Brujito. Porque este seleccionado de hoy, es un seleccionado maradoniano, joder. Pero no me preguntéis que cómo va vuestra selección, que estoy aquí aislada del mundo y bastante tengo con la selección de música que me han encargado. Si alguno queréis contarnos, podéis hacerlo gratis. En Radio Provincia Gratis es 0800-222-1270. ¿Cómo es entonces? 0800-222-1270. Gracias, Gustavo Bulla. Venga, que el primero de los temas que siguen es un tango, sí, un tango. Un tango dedicado al Maradona, claro. Lo compuso un tal Lionel Capitano y se llama Mi Tango a Maradona. Y se lo cantó él mismo en aquel famoso programa llamado La Noche del 10. Escuchémoslo, querido Poffer. La luna, trasnochada de fiorito, vio soñar un morochito correteando una pelota. Al pibe que llenó de gol la soledad y de ansia de alambrado a Doña Tota, diplomado de la escuela del potrero donde escribe la de cuero su canción de tardecitas en Orsay, la que su voz cantó en la misma línea y un ángel de suburbio le habilitó escondidas. Aprendió a tirarle un caño a la pobreza y la burlona sutileza de chanflearle por afuera a la niñez. Así creció para llegar en posición de win, a desbordar el grito de un país que liberó su nombre al viento. Y así entendió que el fútbol vibra y late al son del 10, y en el infarto de un final de red, un gol clavó y dejó un poema. Te pido, Maradona, echa el resto de este tango,

Y seguimos en este especial musical por el Mundial de Nosotros y los Medios. Y en esta edición, la número 168, escuchábamos recién a vuestros ratones paranoicos con su tema Para Siempre. Antes, sonaban los también vuestros Tifosis del Rey, con su canción inspirada en cantos de la hinchada del Napoli llamada He visto a Maradona. y el primero de este bloque había sido el tanguito de Lionel Capitano dedicado al 10. Quiero recordaros que mi nombre es María Concepción Velasco, pero que pueden llamarme Conchita, y que estoy con vosotros suplantando a los Gustavos de siempre, acompañándolos con esta selección de música que me han preparado. El trío que, querido Poffer, lo empiezan los chavales de Mano Negra con su Santa Maradona. Venga, vamos a la música. Champion du monde de football, devenir champion du monde de football, devenir champion du monde de football. ¿Te crees

sé qué droga te alegra más que yo. Pero esta lluvia no pasó. Estoy llorando aquí. Centrales en Barranquilla, incluyendo a Fede Fernández. Aguanta que va Gago, entregó la pelota para la vez. ¡Sí! ¡Gol! ¡Al argentino! ¡Lo hizo la Messi! Maradona Blues, es lo que escuchábamos recién, de Charly García, en este programa especial de Nosotros y los Medios. Antes, los Cafres nos dejaban su canción Capitán Pelusa. Y abrían este terceto a los Mano Negra con su Santa Maradona. Que no sé cómo va Argentina, ya les dije, joder. Si alguno nos quiere informar, pues... ¿Cómo pueden hacerlo? Pues pueden hacerlo gratuitamente, por ejemplo, a través del 0800-222-1270. 0800-222-1270, la línea gratuita de Radio Provincia. Gracias, Gustavo Gordillo. Vale. Qué cantidad de música que le han dedicado al Diegote, chavales y chavalas, en todos los géneros posibles. Que ya escuchamos tango, que ya escuchamos blues, rock y folclore, y faltaba cuarteto. Ahí va el más famoso, César Querido. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó Maradón, Maradón. La voz es fuerte y glorió Maradón, Maradón. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta. Y todo el pueblo cantó Maradón, Maradón. Nació la mano de Dios Maradón, Maradón. Llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. No venderse jamás al poder, enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. En su ardua deseo de usarlo otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día viejo está por ganar. A poco que debutó Maradón, Maradón. Claro, se fue quien corrió Maradón, Maradón. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas. Y todo el pueblo cantó Maradón, Maradón. Nació la mano de Dios Maradón, Maradón. Fue alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo. Apaga siempre tu duende, haciendo flotar la bocha, enamorada tu empeine, la popular, la fiel, la más sufrida, no aguanta más y revienta de alegría. Entre los once del barrio, pasé de un corte de manga a la bufa y dos presagios. Dale, pelusa, déjame soñar por un rato largo, hacer el pibe que grita tu gol contra el alambrado. La no aguanta más y revienta de alegría.

Si TN es Independiente, C5N es Racing. ¿Y quién sería Boca? El Pipi Guay soltó para Messi. Esto es gol de zurda de Lionel. ¡Dio! Lo que les decía, muchas y hermosas canciones le han dedicado al Maradona ese. Y en este 168 de Nosotros y los Medios lo cerramos escuchando al inolvidable Gordo Alorza con La Guardia Hereje, en su hermoso tema llamado Para Verte Gambetear. Antes de eso sonaba Dale 10, de Don Julio Lacarra. Y abría este último seleccionado musical del programa el mismísimo Potro. El Rodrigo, cantando ese himno titulado La Mano de Dios. Bueno, che, desacatados, se me acabó la paciencia, o salen o los cagamos a tiro. Pero qué carácter, Don Rani. Ya me despido. No se olvide de que soy una dama. Coño. Y esto fue todo en este especial programa de Nosotros y los Medios. Quiero saludar muy especialmente al César Poffer, que desparrama maravillas con sus dedos desde La Plata. Saludo pal Martín Gómez, a la Verónica Quiroga, a la Ivana Casas. Y a don Gustavo Gordillo y don Gustavo Bulla, también, que se han ausentado nuevamente de la conducción de este Nosotros y los Medios. Mi nombre, pa' quien le interese, es María Concepción Velasco. Pero pueden decirme Conchita. Y será hasta la próxima, oyentes míos. Un beso a todos y todas. En especial a uno. ¡Ríndanse a la ley! Chau, chau, adiós.